Año tras año irás creciendo, tu cuerpo fuerte se irá poniendo, cosas hermosas irás viviendo y flores serás a tu tiempo. La vida te irá diciendo, poco a poco irás descubriendo lo que amas de verdad. No te apures, no dejes de jugar. Todos dicen que hay que apurarse, que hay siempre prisa, hay que destacarse, porque ser alguien es importante. No les creas nada más, déjalos que hablen y tú planea tu viaje a Marte. Con tus amigos saldrán del parque y que venga también mamá. No te apures, no dejes de jugar. Para ser grande no hay que dejar de soñar. Para ser grande no te tienes que apurar. Camina tu camino, pero nunca dejes de ser niño. Que hay siempre prisa, hay que destacarse, porque ser alguien es importante. No les creas nada más, déjalos que hablen y tú planea tu viaje a Marte. Con tus amigos saldrán del parque y que venga también mamá. No te apures, no dejes de jugar. Para ser